Soy Alejandra, parte de la Asamblea de Mujeres de Pilar. Estamos muy contentas porque este sábado 6 de noviembre vamos a participar y acompañar a nuestras compañeras y compañeros a la 30ª Marcha del Orgullo que se realizará en CABA, Buenos Aires. Vamos a salir de la estación de Pilar, de la línea de ferrocarril San Martín. Por eso, quienes quieran acompañarnos nos pueden escribir por nuestras redes, así nos organizamos. Estamos muy contentas, va a ser un día de mucha alegría, de mucho festejo, de mucho color y música, pero también vamos a seguir pidiendo por la ley integral trans y por la aparición con vida de Tehuel. Las, los, les esperamos.